Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. La pasada semana hubo un aluvión de preguntas relativas a, bueno, pues a esa norma del Ministerio de Trabajo que regulaba las horas extras y bueno, pues que recogía en síntesis que la empresa debe regular las horas extras que echan sus trabajadores. Y a raíz de esto, Julia Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Recibíamos un montón de preguntas que no han dejado de llegar a lo largo de toda esta semana y que prácticamente todo el mundo, bueno, pues le despertaba la duda de cómo tenemos que afrontar precisamente la entrada en vigor de esa norma que entró precisamente la pasada semana. Imagino que en el bufete habrán llegado muchas consultas de este tipo, ¿no? Sí, han llegado y comentarios como el que nos llegaban vía WhatsApp la semana pasada. Pero es que, claro, la norma, como yo ya comenté al final del programa, es tan escueta y tan ambigua que deja abierto y deja bajo el amparo al criterio del empresario cómo se tiene que hacer ese control. La única responsabilidad del empresario frente a la administración es que tiene que tener algún sistema para controlar el horario de entrada y salida de sus trabajadores. A partir de ahí, cómo se haga, pues como ya decía la semana pasada, va a depender de si en las empresas hay representación de los trabajadores, con lo cual ambas partes llegarán a un acuerdo, y si no lo hay, pues será el empresario el que establezca a su buen criterio cuál es el método para llevar a cabo ese control. Y si a los trabajadores no les gusta, pues no les quedará otra que, si creen que hay visos de infracción legal alguna, ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral o de la jurisdicción competente, o aguantarse. Es que no hay otra posibilidad, porque el control, la obligación es para el empresario respecto de la administración. Que sí, que puede llegar a un consenso, y de hecho es así como viene establecido, es decir, se implantará el control horario en función de los acuerdos que lleven trabajadores y empresarios. Pero si no tenemos un canal de representación en la empresa, no se puede llevar a cabo ese consenso, y será el empresario el que decida cuál es el método que mejor le viene, claro, y más barato. ¿Qué es lo más fácil? Pues un papel y un boli, claro. Que también es fiable, ¿no? Claro, es que no hay nada, no hay ningún. De hecho, el Ministerio de Trabajo ha publicado una guía laboral, una guía donde se intenta explicar y se desarrolla un poquito más y se resuelven cuestiones que han ido llegando al Ministerio en los 2 meses de vacatio legis que ha tenido la entrada en vigor de ese artículo, de la reforma de ese artículo del Estatuto de los Trabajadores, y tampoco viene a decir nada diferente a lo que ya estuvimos comentando aquí la semana pasada. El método, el que elijan trabajadores y empresarios. A falta de acuerdo, el que elija el empresario. ¿Un papel y un boli firmado es legal? Absolutamente, no se establece nada más. Es lo único que podemos decir hasta la fecha, salvo que haya algún desarrollo posterior. Esa guía de la que hacen mención, Julia, por cierto, estamos en directo, como cada día, acaban de dar las 5 de la tarde, y este es un programa muy dinámico y muy abierto a la participación, y pueden llegar las preguntas que quieran, no solamente del tema que estamos tratando hoy aquí, que vamos a tratar varios, sino de aquellas cuestiones que quieran los oyentes hablar. Ya sabes que, Julia, si no se lo puede ofrecer ampliamente, sí que le hace un resumen, un titular, y siempre se compromete a contestar ampliamente la siguiente semana. Y nos acaba de llegar una pregunta, Julia, lo digo porque es un tema que ya bueno, pues ha levantado muchas dudas, ¿no?, en nuestra localidad en los últimos días, sobre la regulación de las casas de apuestas. Si te parece, después contestamos esta pregunta de este oyente, ¿no? Perfecto. Pero con relación a lo que estábamos comentando de la regulación de las horas extras, del horario de trabajo, me has hablado de representación legal, ¿no? ¿Tiene algo que ver con la representación sindical, de la que ya hablamos largo y tendido hace unos meses? Pues es un tema, son dos palabras, dos nomenclaturas que llevan a mucha confusión en nuestro en nuestra legislación, pero sobre todo en el ámbito coloquial laboral. Y es que cuando se habla de representación legal de los trabajadores o representación unitaria, que tiene esas dos maneras de llamarse, la representación a la que yo siempre me refiero cuando hablo de representación de los trabajadores dentro de la empresa, inmediatamente trabajadores, empresarios, casi todo el mundo en general le viene a la mente la palabra sindicato o representación sindical, y es que son dos cosas completamente diferentes. Es verdad que pueden ir de la mano, ¿vale? Y luego explicaré por qué. Pero una cosa es la representación que un sindicato pueda tener dentro de una organización empresarial, que las hay, sobre todo en grandes empresas, con muchísimos trabajadores, que vienen reguladas en una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de la que yo nunca he hablado, porque es un tema, pues eso, sindical, y ya los sindicatos, pues ellos tienen sus normas, su historia, sus medios y sus canales. Cuando yo siempre hablo de representación de los trabajadores dentro de la empresa, hablo de la representación de las elecciones que dentro de cada centro de trabajo, dentro de cada empresa, los trabajadores pueden tener y deben tener y tienen derecho a tener para que se produzca un canal de representación entre su voz y la del empresario. Que esa representación o esas elecciones pueden venir de la mano de sindicatos de mayor representatividad en España, como pueden ser las plataformas, comisiones obreras, UGT, que son las más conocidas. Sí. ¿Que tiene que ser así por necesidad? No. ¿Que los trabajadores tienen que quieran promover sus elecciones dentro de la empresa tienen que estar afiliados a un sindicato siempre? En absoluto. ¿Que cualquier trabajador, por mayoría, cualquier plantilla, puede iniciar un procedimiento electoral para elegir a sus representantes al margen de lo que opine cualquier sindicato? Sí, siempre. Es decir, por tanto, no tenemos que estar afiliados a ningún sindicato para presentarnos a representación, a representante sindical o representante legal. Representante legal. Una cosa es la representación legal del trabajador dentro de la empresa y otra cosa muy diferente son las representaciones sindicales dentro de la empresa. ¿El cargo lo puede ostentar una misma persona? El cargo podría estar, es que de ahí vienen las confusiones, porque normalmente este tipo de procedimientos lo suelen promover personas que están afiliadas a un sindicato, que son los que además organizan el procedimiento de votación y demás. Y no tenemos conciencia, los trabajadores, de decir, no, es que yo no quiero, no tengo nada que ver con un sindicato, de hecho no me gusta ningún sindicato de los que hay constituido, porque vienen, negocian y se van y no aparecen. Queremos, desde dentro de la empresa, nosotros mismos, velar por nuestros intereses y como la ley lo prevé, pues los propios trabajadores pueden iniciar su procedimiento electoral. Lo que ocurre y de viene la confusión es que en la mayoría de las ocasiones que existen elecciones dentro de la empresa las convocan los sindicatos y de ahí viene toda la confusión. Y suelen ser personas de gran actividad sindical, liberados sindicales, los que llevan a cabo todo este proceso. Pero hay veces que incluso a mí me han llegado, no es que a mí me gustaría, pero es que yo no quiero tener nada que ver con ningún sindicato. Es que no tiene nada que ver, es que son dos procedimientos completamente diferentes. Entonces, los trabajadores, por mayoría, pueden iniciar su propio procedimiento laboral. Yo, hombre, siempre les recomendaría el procedimiento electoral dentro de la empresa, igual que el procedimiento electoral para elecciones como tenemos ahora mismo el domingo, ¿no? O hace 15 días, son procedimientos que se tienen que agarrar a la ley, tienen que cumplir estrictamente lo que dice la letra de la ley. Entonces, recomiendo siempre, y es muy conveniente, de que se pongan en manos de profesionales para que les hagan pues un guión, un diseño de cómo debe ser ese procedimiento electoral en función del número de trabajadores y demás, para que no se nos vaya ningún plazo, para que no se nos vaya ninguna convocatoria y para que todo se haga de manera escrupulosa, para que ningún sindicato ni ningún empleador pues lo impugne, porque de hecho los propios sindicatos a veces cuando no están muy contentos con los resultados electorales son los primeros que impugnan esas elecciones, ¿no? Y tenemos en el despacho conocimiento de este tipo de situaciones, con lo cual es muy recomendable que aunque los propios trabajadores se pueden organizar por sí mismos, que lo hagan con ayuda de profesionales para que ese procedimiento sea lo más escrupuloso posible y no tenga avisos de poder ser impugnado. Entonces, no tiene nada que ver. La representación legal unitaria está regulada en el propio Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Artículo 62 y siguiente del estatuto. Y la representación sindical viene regulada en otra ley, que es la Ley de Orgánica de Libertad Sindical. Imagino que el proceso electoral para elegirlo prácticamente no variará mucho de otros procesos electorales, ¿no? Los trabajadores por mayoría son los que tienen que hacer una petición de la convocatoria, hacérsela llegar al empresario y a la autoridad laboral, incluso si se nos pasa el plazo y se nos olvida hacérsela llegar al empresario, puede ser suficiente con la copia que hemos dejado ante la autoridad laboral, y a partir de ahí pues comienza un proceso de constitución de mesa, de presentación de candidaturas, con unos plazos que una vez que se celebran con los votos y demás, con el día de la convocatoria, las empresas, los trabajadores eligen a las personas que durante un periodo de 4 años van a ser sus representantes, valga la redundancia, o la voz cantante o el canal de comunicación en las negociaciones con la empresa, pero no solo en las negociaciones, es que el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos, entre ellos el convenio colectivo de la marroquinería, que ahora mismo está vigente por ultraactividad, está prorrogado, digamos, les confieren un montón de funciones para velar por el cumplimiento de la legalidad dentro de la empresa, que si no existe, no tenemos materia, no tenemos posibilidades, de incluso los propios abogados, a la hora de enfrentarnos a un pleito, si en una empresa tenemos el representante de los trabajadores que nos den copia de determinados documentos que van a ayudar a, por ejemplo, a impugnar un despido, ¿no? Un despido que se nos ha hecho como objetivo. Y ahora resulta que, como los representantes de los trabajadores de la empresa tienen el derecho y el empresario tiene la obligación de, temporalmente, no sé si es trimestralmente o semestralmente o anualmente, pasarle informe de cómo va la evolución del mercado y cómo van los negocios de la empresa, si a mí me hacen un despido objetivo por causas económicas, no tengo representantes de la empresa a los que pedirle esa documentación, me cuesta más trabajo demostrar que ha sido un despido improcedente y que un despido objetivo por causas económicas. Sí, por tanto es importante tener la figura de este representante, bueno, que a veces, bueno, pues parece que pasan desapercibidos, o hay empresas incluso que carecen de representación. La mayoría, ¿no? Hasta donde yo sé, la mayoría de las empresas aquí, por ejemplo, carecen de esta representación. Para aquellas empresas pequeñas que quizás no se hayan planteado, o aquellos trabajadores que no se hayan planteado constituir una mesa de negociación. ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir a priori? Porque imagino que habrá gente que no está muy puesta en este tipo de asuntos y a lo mejor se encuentra un poco perdido a la hora de iniciar un procedimiento, ¿no? Bueno, pues en primer lugar saber si por el número de trabajadores que haya en el centro de trabajo o empresa, tenemos la posibilidad de elegir a un delegado de personal o a un comité de empresa. La ley habla de, en principio, 10 trabajadores. De 10 a 30 trabajadores ya tienen derecho estos trabajadores de estas empresas a iniciar un proceso electoral para elegir a sus representantes. Pero es que incluso si hablamos de empresas de menos de 10 trabajadores, incluso a partir de 6, ¿qué empresa, qué centro de trabajo aquí en Ubrique no tiene mínimo eso, 6 trabajadores, ¿no? Pues ya podrían iniciar un procedimiento de elección si la mayoría de ellos lo quieren. Entre 6 y 10 podrían hacerlo, aunque la ley establece que a partir de 10 ya se puede iniciar ese procedimiento. Nos llega una pregunta que no la vamos a leer textualmente porque es bastante larga, pero nos dice esta oyente, pues hace alusión a las trabas, ¿no?, que ponen algunas empresas para que tengan vocales, representantes sindicales o enlaces, ¿no? Y les dejan bien claro, nos dice esta persona a través de WhatsApp, que le dejaron bien clarito en su día que tenían que prescindir de este tipo de figuras legales, ¿no? ¿Es habitual el que desde el empresariado se te diga, oye, aquí representación sindical no? Hombre, habitual no es. Entiéndame, habitual. Es que es algo que... Es un derecho de los trabajadores. Claro, ¿no? Es que no es cuestión de que me guste o no me guste. Mira, yo cumplo la ley en esto y en lo otro, no. Es que es un derecho que tienen los trabajadores, que no tienen que pedirle permiso al empresario para iniciar un procedimiento electoral que no es sindical. Vamos a obviar. Es que los sindicatos se han metido hasta tal punto en nuestra vida profesional y laboral, que es que no podemos pensar en elecciones y en defensa de los derechos de los trabajadores sin que se nos meta en el subconsciente la palabra sindicato. Vamos a obviar. Yo no sé nada de cómo van las elecciones, porque ni pertenezco a un sindicato y además, pues, entiendo que en el siglo XXI son figuras un poco decimonónicas que hasta cierto punto incluso provocan cierto rechazo, porque ya hemos visto que, igual que muchos partidos políticos, están de corrupción hasta en un montón de historias, ¿no? Entonces, eso ya de entrada crea recelo. Entonces, yo aquí hablo de lo que dice la ley para los trabajadores. Vamos a obviar el tema sindicato. Otro día, si quiere, yo me lo preparo, me leo la Ley Orgánica de Libertad Sindical y puedo hablar un poco de los derechos que tiene y de esas elecciones y de cómo se... Pero que no hay ningún sindicato que tenga que decirme a mí, autorizarme a mí como trabajador, a iniciar un procedimiento electoral, ni hay ningún empresario que pueda impedirlo. Es un derecho que tienen todos los trabajadores, y si por mayoría recoge en un documento su intención de iniciar un procedimiento laboral y el empresario se niega a recogerles ese inicio, lo presentan ante la autoridad laboral, ¿eh? Y una vez que están presentados, les remiten una copia al empresario vía burofax, si no me lo recogen con el sello de la empresa. Ya con eso ya podemos iniciar un procedimiento de elecciones dentro de la empresa. No necesito que el empresario me autorice. Me autoriza la ley. Es como decir vacaciones. Es que yo cojo vacaciones si el empresario me deja. No, yo cojo vacaciones porque la ley dice que tengo que coger vacaciones. No porque te necesite el permiso de ningún empresario para coger vacaciones. O no sé, o es que tengo un día o dos por fallecimiento. Pero es que lo dice la ley, es que no tengo que pedirle permiso a nadie para hacer uso de lo que la ley dice. Un favor que nos hace el empresario. Para nada. Nos dice un oyente que en su fábrica en ningún momento se ha hablado de registro de horas extra y dice que echan bastante. Que esta semana que llevamos de la que se debería de regular la entrada y salida de los trabajadores, bueno, pues ha pasado desapercibida esa norma, nos dice un oyente. Y aprovecho este WhatsApp que nos ha llegado para que aquellos oyentes que quieran nos digan a través de WhatsApp, con un simple sí o no, si en su empresa están regulando la entrada y salida de trabajadores, porque nos gustaría saber si se está llevando a cabo esta norma, que es de lo que venimos hablando desde la pasada semana, ¿no? Queremos saber si se ha tomado esa medida, si la regulación del horario de trabajo se ha hecho efectiva, como bien dice el Ministerio de Trabajo, desde la pasada semana, y bueno, que nos cuenten cómo han vivido esta semana, en la que ya por ley tenemos que dejar constancia de nuestra hora de entrada y de salida. Bueno, pues ya nos están llegando. A colación de esta pregunta o de este comentario, Fran, especificar lo siguiente: el control de salida y entrada no es tanto un control para regular cuántas horas extras se hacen en la empresa. Para eso también están los representantes de los trabajadores, que deben de tener un informe de cuántas horas extras se llevan a cabo dentro de la empresa, pero no porque lo diga esta reforma del Estatuto de los Trabajadores, sino porque así lo dice desde antes, es una de sus funciones y lo recogen los convenios colectivos. Que no pueden ser más de 80, creo que son 80 horas anuales en horas extraordinarias. Esto es un control para saber a qué hora entra y a qué hora sale el trabajador. Y si no se ha implantado en la empresa, no es responsabilidad del trabajador. En todo caso, será que si hay algún tipo de inspección o le dicen al empresario, mire usted, apórtenos cuál ha sido el control horario o tiene usted implantado, las sanciones serán para el empresario. Con lo cual, si en alguna empresa todavía no se ha llevado a cabo esa implantación del control horario, primero, es una infracción que está cometiendo el empresario, o, segundo, estamos hablando a lo mejor de empresa donde sí existe representación de los trabajadores y entonces están todavía negociando qué tipo de control, que eso será lo más habitual que haya podido ocurrir en empresas con representación de los trabajadores. Y es que ahora lo que están es negociando qué tipo de sistema, ¿no?, se va a implantar, ¿no?, que pues sea favorable. Debería ser un sistema unificado, quizás, ¿no? Que cada uno lo haga como pueda. Bueno, pues nos están llegando las respuestas de diferentes oyentes. Nos han llegado prácticamente en 30 segundos, nos han llegado 5, ¿no? Y de esos cinco mensajes que nos han llegado, 4 dicen que no se están regulando las horas extras, y una dice que sí, una fábrica dice que sí, que en su fábrica se están tomando esta medida de regular la entrada y salida de los trabajadores. Es más, un oyente nos dice que ya no nos llegaba la pasada semana, no sé si repetirlo, ¿no? Nos decía que echaban más de 8 horas y que se le había hecho firmar un papel donde ellos certificaban que echaban solamente 8 horas. No deberíamos de firmar lo que no hacemos, ¿no? Claro, es que no deberíamos ni firmar nóminas que no recibimos, ni firmar vacaciones que no disfrutamos, ni firmar horas, ni firmar menos horas de las que echamos. Pero bueno, ya cada uno también es libre de firmar o no firmar. Es que ante eso nosotros decimos que es lo que la ley dice y qué herramientas nos da la legislación para la protección de los derechos de los trabajadores. Y luego ya cada uno es libre de usar esa legislación que siempre favorece al trabajador, porque hay un principio en el derecho laboral que es indubio pro operario, y otra, y ya la libertad de cada uno en de hacer o no hacer o no firmar lo que crea oportuno. Es que esto ya es entrar en tema de decisión personal, ¿no?, de cada uno. Entonces, está claro que estamos hablando de situaciones personales que nos explican los oyentes a través de WhatsApp. Evidentemente no todo el empresariado es igual. Por supuesto. No estamos generalizando. Está claro que lo que llega para hablar en un programa. Quizás a lo mejor el que se queja es el que lo está pasando. Es normal, ¿no? Claro, está cuando bien, todo no va bien, exactamente. Decir, ¿no? Vamos, yo estoy muy bien en mi empresa. Claro, ¿no? Claro. Es que no normalmente, si van a hacer preguntas para resolver un problema que tienen con una determinada empresa, evidentemente el que va a preguntar o el que se va a informar o el que va a acudir a un abogado es el que tiene el problema. Uh-huh. Si no acuden o no, son muchos los oyentes y llegan WhatsApp, pero no todos los trabajadores están ahora mismo mandando un WhatsApp. Quiere decir que afortunadamente, claro que sí, es que sería lo lógico y deseable, yo creo que debe ser así. Pero evidentemente, para el caso de que haya alguna situación, que las hay en este sector y en cualquier otro, en la administración, o sea, en la empresa privada y en la empresa pública. Ojo, que de cometer por desconocimiento, por error, por omisión o por hacerlo adrede, por abaratar costes, no entro en los motivos que le pueden llevar a cualquier persona a cometer algún tipo de infracción laboral, no tengo por qué, solo digo lo que dice la ley y a lo que tenemos derecho y los instrumentos que tenemos. Pues quiero decir que eso lo hay y que para eso están los juzgados de lo social. Hombre, a verlo hay y debe haber muchos, porque una de dos: o es que tenemos muy pocos juzgados, o es que se cometen muchísimos abusos laborales, porque es que los juzgados de lo social están en Cádiz y en Sevilla atascadísimos. Entonces, algo hay, ¿no? Entonces, y para eso están las... Nos dice un oyente que dice: los grandes olvidados somos los que nos dedicamos al gremio de la hostelería, ¿no? Porque siempre estamos hablando de empresa. Aquí, cuando hablamos de empresariado, pues se nos viene a la mente, evidentemente, la marroquinería, ¿no? Pero hay muchas empresas en las que pues no se siguen todos los criterios que marca la ley, y es el caso de la hostelería, donde nos dice un oyente que somos los grandes olvidados, ¿no? Quizás aquí sí que son horas las que echan, y a lo mejor no es tan fácil regularlas como quizás una empresa en la que hay un control y una salida, ¿no?, de entrada y salida. Como... Los empresarios hosteleros también tienen que tener ese control a partir de ahora, con lo cual sea de... a unas horas más intempestivas, porque no es de 8 a 3, sino con otros horarios, tienen que cumplirlo igualmente y se tienen que echar las 8 horas diarias de la jornada laboral con los descansos preceptivos entre jornada y jornada. Sí que es verdad, y ahí sí que le puedo dar la razón al oyente, y es que, claro, es más complicado obtener una representación laboral, legal, unitaria, llamémosla como la llamemos, no sindical, legal o unitaria, dentro de una empresa dedicada a la hostelería, que, por ejemplo, tenga un par con un trabajador o dos. Eso es más complicado que en un centro de trabajo donde tengamos a partir de esos 6, 10 trabajadores y de ahí para arriba. Ahí sí que le tengo que dar la razón, es más complicado. Pero la legislación y los convenios colectivos son de igual aplicación para cualquier sector, hablemos del que hablemos. Y el Estatuto de los Trabajadores protege por igual a todos y cada uno de los trabajadores por cuenta ajena, independientemente del sector en el que estemos. Entonces, bueno, sí que es verdad que a lo mejor aquí en el programa a veces nos olvidamos de otros sectores porque, bueno, hablamos del más mayoritario, ¿no?, en nuestra zona, como es el de la marroquinería. Pero no, no nos olvidamos de ningún sector. Bueno, podemos diferenciar, nos llega una pregunta a través de WhatsApp, lo que es la productividad o la producción, porque dice que le recoge la nómina como producción en vez de horas extras, ¿no? Es que son dos cosas diferentes. Nos dice precisamente este oyente que en su nómina, como echa 12 horas extras cada semana, nos dice, pero que son horas que le incluyen en la nómina como horas de productividad. Quizás aquí hay una irregularidad, ¿no? ¿Cómo totalmente lo ves tú legalmente? Sí, un momentito que tengo por aquí el pero vamos a ver, las horas extraordinarias, hablamos de marroquinería, uh-huh. Imagino, ¿no? Bien. No, supongo que es marroquinería la que se bien. Refiere este oyente. Si está echando 12 horas al mes, ha dicho. No, la semana, no, 52 horas a la semana, dice que son 40 horas a la semana lo que tiene por contrato, que a esas 40 horas hay que sumarle 12 horas de horas extras, pero que en la nómina son recogidas vale. como horas de productividad. Bien, pues este trabajador está echando más de 500 horas al año, más o menos, unas 500 horas al año, de más de lo que establece el convenio colectivo. Es que aquí también nos encontramos con un problema de estructura. ¿Productividad es ilimitada? No, es que no es lo mismo la productividad que las horas extras. Existe un complemento por productividad, ¿vale? Y otro y luego el tema de las horas extraordinarias se paga aparte, como horas extraordinarias a un precio diferente. Uh-huh. Pero no tiene nada que ver con la productividad. Uh-huh. Eso es otra cuestión. De todas formas... al menos, bueno, pues se las están pagando de alguna manera, pero que las horas extraordinarias no son productividad. Una cosa es un complemento por productividad y otra cosa es el tema de las horas extraordinarias, que no se pueden echar más de 80 horas al año, que luego también, Fran, nos encontramos con el problema de que como las pagan de alguna manera, en nómina, no en nómina, camufladas de una manera u otra, con productividad, sin productividad... Cuando intentamos que los convenios se apliquen estrictamente, también recibimos por parte de los trabajadores las quejas porque, claro, al final van a cobrar menos, porque no van a echar muchísimas menos horas de las que establece el convenio. Y es que, además, pues existe esa limitación. ¿Por qué existe esa limitación? Pero muy fácil, porque todas las horas extraordinarias que esté echando un trabajador son contratos de trabajo que no se están celebrando. Y lo dice el convenio, artículo 21. Del convenio de los trabajadores de la marroquinería. Ante la grave situación de paro existente en la provincia, ambas partes, trabajadores y empresarios, acuerdan reducir en lo posible la realización de horas extraordinarias que posibilite con su reducción o desaparición, en su caso, la contratación de nuevo personal. Es decir, esas horas que están echando de más es mano de obra que está en la calle que no está contratada. Entonces, Julia, se nos echa el tiempo encima. Nos llegaba una pregunta en referencia a las casas de apuestas, ¿no? Uh-huh. Es un tema que está de actualidad en nuestra localidad en estos últimos días y a raíz de ello un oyente nos preguntaba por la regulación de las casas de apuestas. Tenemos muy poco tiempo, pero yo creo que, bueno, pues es un tema bastante profundo, ¿no? Sí, porque a mí también, como ciudadana, al margen del tema jurídico, me ha llamado la atención que aquí en Ubrique se ha abierto una casa de apuesta, además con bastante publicidad en la fachada, justo enfrente de un colegio, además a pocos metros, ¿no? Y es algo que, bueno, que a lo mejor jurídicamente no tiene un encaje hoy por hoy, pero que sociológicamente, bueno, pues me ha chocado porque, hombre, nosotros, Fran, que somos de la generación de 80-90, donde se nos advertía, ¿no?, de que la venta de drogas en la puerta de los colegios y de ciertas cosas que podían perjudicar a la infancia, y ahora resulta que de manera legal... otras adicciones las estamos plantando delante de los niños. Sí, que no quiere decir que se vayan a meter del colegio ahí, pero lo están viendo como algo normal. Claro, claro. Entonces, como madre, como ciudadana, pues es algo que me ha llamado la atención. Habría que ver cómo está recogida en las normas subsidiarias aquí en Ubrique o la regulación del tema de las licencias de apertura, que eso está unificado desde hace ya varias legislaturas, porque vino impuesto por Europa cómo se tenían que dar las licencias de apertura. Primero se conceden y luego se entra en un periodo como de observación de si se cumplen todos los requisitos legales. Entonces, entran en cuestión aquí varias legislaciones. Una legislación autonómica que regula el tema de las apuestas y, bueno, la regulación que tengamos en cada municipio sobre cómo se dan las licencias de apertura. Entiendo que si se ha abierto es porque todos los requisitos legales se han cumplido, ojo, sin conocer el expediente en concreto. Y aquí ocurre lo que tantas veces, como jurista, he comentado, y es que a veces la legislación va por detrás de los hechos. Primero, ante el vacío normativo, el dinero, el poderoso caballero me dice, aquí tenemos un lugar para pues abrir un negocio, ¿no? Con todo un negocio que es legal, respetable y todo al margen de las consecuencias que pudiera tener para la juventud y lo que sabemos que conlleva el tema de las adicciones por juego y demás. Y después nos encontramos con el problema, pero ya tenemos un negocio abierto, amparado en la legislación vigente, donde no se ha preveído, no se ha previsto por la legislación este tipo de situaciones. Entonces ahí está la cosa, se ha abierto, sí, amparado por la legislación vigente, pero igual sociológicamente nos choca un poco. Yo me voy a poner a estudiar para esta semana cómo está el tema de esto de las casas de apuestas y si deben o no mantener algún tipo de distancia de escuelas o centros educativos, sitios donde frecuenten menores. Entiendo que si el ayuntamiento ha dado la licencia es porque cumple todos los requisitos, pero bueno, no, sorpresa nos hemos llevado en muchas otras ocasiones. Y dar una respuesta un poquito más jurídica la semana que viene, si Dios quiere. Pues lo dejamos aquí, Julia, porque no tenemos tiempo para más. Muchas gracias. Además, gracias que te están enviando los oyentes también a través de WhatsApp. Muchas gracias, gracias por vosotros. Todo. Nos han llegado varios mensajes precisamente en este sentido, agradeciéndote tu labor de cada jueves. Reiteramos ese agradecimiento, nos sumamos al agradecimiento de los oyentes y te esperamos aquí la semana que viene. Si Dios quiere, estaremos y por ya aquí. Saben que Julia les atenderá encantada, si quieren, en Yuci Abogados, en Paseo del Prado número 39. El teléfono es el 460435. Gracias, Julia. Un saludo.